Sí, buenas tardes. Nosotros somos el grupo Oasis y esto es solo una prueba de lo que vamos a tocar. Mi pena es pequeño y no lo quiero admitir, pero ahora, yo soy de cámaras, soy de mujer, quiero decirlo. Muy bien, yo soy David y Jerry nos va a grabar. Jerry, ¿algunas palabras? Ok, muy bien. Ok, digamos que empecemos. Jerry tiene debajo los pantalones. ¿Dónde dejamos esto? Pausa, pausa, Jerry. Pausa, pausa, pausa, pausa, Jerry. Pausa. Uno, dos. Un, dos, tres, y... Solamente yo me sé el círculo del sol. Eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Solo besarte quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera. Y antes de morir te quiero decirte te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Son mi esperanza, no me los quites nunca.